En algunos periódicos latinoamericanos suelen publicarse anuncios, casi siempre pequeños, que dicen simplemente «Gracias Espíritu Santo» y agregan iniciales de la persona que pagó el aviso. Leyendo esas expresiones de gratitud, pensé que en nuestro mundo hay mucha gente que necesita aprender lo que enseña la Biblia sobre el Espíritu Santo. De vez en cuando encuentro a alguien que me dice, ¿cree usted que el Espíritu Santo es una persona? No lo crea. El Espíritu Santo es únicamente una fuerza, un poder, un fluido que procede de Dios, pero no es Dios mismo. ¿Qué contestaría usted, amable oyente? ¿Qué es realmente el Espíritu Santo? ¿Es apenas una cosa abstracta? ¿Es acaso tan solo una emanación de Dios? Es necesario considerar esto por tres razones. Primero, si el Espíritu Santo es simplemente un poder o una influencia divina, no debe ser amado, no debe ser objeto de nuestra fe, no debe ser adorado porque no es Dios. Pero si es realmente una persona de la Trinidad, el Espíritu Santo merece entonces nuestro amor, nuestra fe, nuestra adoración. En tal caso, al negar la persona del Espíritu Santo, lo despojamos de su legítimo derecho a ser reconocido como Dios y cometemos un pecado. Segundo, es indispensable saber si el Espíritu Santo es una fuerza que nosotros podemos utilizar o es una persona divina que tiene poder para utilizarnos a nosotros conforme a sus propósitos eternos. Tercero, por otra parte, si el Espíritu Santo es una simple influencia o emanación divina, es totalmente imposible tener una relación personal con Él. Pero si el Espíritu Santo es realmente una persona, podemos conocerlo y tratarlo como nuestro Dios, nuestro amigo y nuestro ayudador. Por eso vamos a dedicar un ciclo de 6 programas a considerar la doctrina bíblica sobre el Espíritu Santo. Nuestro tema de hoy se titula ¿Qué es el Espíritu Santo? Y en cierto modo es una introducción general. Aclaremos previamente que el Espíritu Santo no es la tercera parte de Dios, pues Dios no puede dividirse en partes. Tampoco es un Dios al lado de otros dos dioses, porque, como yo aclaré en programas anteriores, nosotros tenemos un solo Dios y no tres. Además, no es un ente inferior a Dios, sino que, según la Biblia, es Dios, igual que el Padre, igual que el Señor Jesucristo, tal como lo explicamos en nuestro estudio sobre la Trinidad. La Biblia abunda en evidencias que confirman que el Espíritu Santo es una persona real. Veamos algunas. En primer lugar, se alude al Espíritu Santo con pronombres personales. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26, leemos, «Él dará testimonio de mí». En el capítulo 16, versículo 8, «Cuando Él venga, convencerá al mundo». En el capítulo 16, versículo 13, «Él os guiará a toda verdad». Y en el versículo 14, «Él me glorificará». Lo mismo se observa en otros muchos pasajes de la Sagrada Escritura. En segundo lugar, se atribuye al Espíritu Santo una serie de características propias de una persona. Por ejemplo, entre otras, 1. Capacidad para escudriñar. Leemos en la primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 10, que el Espíritu todo lo escudriña. 2. Conocimiento. El versículo 11 del mismo pasaje dice, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. 3. Voluntad propia. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 11, dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 4. Intención. Afirma la Biblia en Romanos, capítulo 8, versículo 27, que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Quinto, magisterio. En Juan capítulo 14, versículo 26, se lee: Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Sexto, sentimientos. Por ejemplo, tristeza. En Efesios capítulo 4, versículo 30, se advierte: No contristéis o no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Séptimo, comunicación. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Octavo, intercesión. Según Romanos capítulo 8, versículo 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Noveno, testimonio. Jesús dijo, según el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26, Él dará testimonio acerca de mí. Y décimo, poder y sabiduría para guiar a los creyentes. Leemos en Romanos, capítulo 8, versículo 14, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hasta aquí, amables oyentes de La Voz de la Amistad, ya tenemos un buen número de evidencias bíblicas. Pero podemos agregar, en tercer lugar, que la Biblia relata también varios acontecimientos que muestran al Espíritu Santo actuando como persona y no como fluido impersonal. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 6 y 7, por ejemplo, leemos que el Espíritu Santo prohibió a Pablo y a sus compañeros la predicación en Asia y el viaje a Bitinia. En Hechos, capítulo 8, versículo 29, se registra que el Espíritu Santo dijo a Felipe, «Acércate y júntate a ese carro». Y en el mismo libro, capítulo 13, versículo 2, leemos lo siguiente, «Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». Dejando por ahora otras muchas citas de la Biblia, podemos terminar por hoy mencionando una de las expresiones más notables en cuanto al concepto que la Iglesia primitiva tenía sobre el Espíritu Santo como persona. En Hechos, capítulo 15, versículo 28, en la carta dada por el Concilio de Jerusalén, la Iglesia manifiesta, «Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros». Notable sujeción a la voluntad de Dios, manifestada a través de la persona del Espíritu Santo. Repitamos, pues, esa expresión de obediencia antes de hacer un paréntesis hasta nuestro próximo estudio. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Así dice la Biblia.